que nada quiero saber de ti. Ahora nada quiero saber de ti, de ti. Porque ya me cansé de tu amor, porque ya me cansé de tu amor. Muchas veces yo siempre comprendí tus defectos, tantas veces yo siempre comprendí tus caprichos, porque nada quiero saber de ti. Ahora nada quiero saber de ti, de ti. Porque ya me cansé de tu amor, porque ya me cansé de tu amor, tu amor. Porque ya me cansé de tu amor, tu amor.